que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países. Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta nueva temporada de lunes y viernes, de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. Según los cuatro evangelios canónicos, Judas traicionó a Jesús ante el Sanedrín a cambio de 30 monedas de plata. El discípulo condujo a los esbirros enviados por el sumo sacerdote al jardín de Getsemaní, donde se encontraba Jesús, y lo identificó por medio de un beso y saludándolo como rabí o maestro. Por este acto, el nombre de Judas, Judas Iscariote, las 30 monedas y el beso de Judas son sinónimos de traición. Judas fue uno de los apóstoles de Jesús y el Evangelio de Juan, pone un antecedente importante de la felonía de Judas, ya que él era el tesorero y según ese evangelio, Judas se apropiaba del oro destinado a los pobres. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, la traición es el máximo pecado que se puede cometer y amerita la peor de las condenas: ser devorados por el mismo demonio, siendo así que Marco Junio Bruto el Joven, Cayo Casio Longino, asesinos de Cayo Julio César y Judas Iscariote, son destrozados y comidos literalmente por Satán. Habitualmente la traición consiste en defraudar a la familia, a los amigos, al grupo étnico, a la religión u otro grupo al cual pueda pertenecerse, haciendo lo contrario a lo que los otros esperan. En una guerra civil o insurrección, los ganadores pueden juzgar a los perdedores como traidores. Tal es el caso de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Manuel Santamaría, que fueron encontrados culpables del delito de alta traición a la corona española y se les condenó a muerte. Lo mismo ocurrió con los monarquistas y conservadores Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía, quienes fueron condenados de acuerdo a la ley del 25 de enero de 1856, que estableció la pena de muerte para los invasores extranjeros de nuestro territorio y para quienes colaboraran con ellos. De hecho, en la práctica, una de las condiciones para enfrentarse a un juicio por traición es encontrarse en el bando perdedor. Políticamente, el término traidor ha sido usado como un epíteto entre disidentes de un mismo partido o entre miembros de distintos partidos para anular el capital político ajeno. También se recurre de forma más genérica a calificar de traidores a funcionarios en el poder que son percibidos como incumplidores de los deberes públicos prescritos por el Estado, con independencia de que se pueda verificar o probar alguna acción traicionera. Existe en la literatura consideraciones en torno a los diferentes géneros de la mentira: engaño, fraude, falsedad, y la traición. Esta literatura es riquísima. La mendacidad fue un resorte fundamental tanto en los argumentos de la canción de gesta como del román, pues en las relaciones entre señor y vasallo a menudo se produjo la ruptura del vasallaje, al considerar que una de las dos partes había mentido y por lo tanto traicionado. Incluso más tarde, en el régimen monárquico, la mentira de los servidores reales representaba un crimen de Estado y el rey mentiroso era un mal rey. El mendaz era lo mismo que el tirano. La noción de traición fue esencial avanzada la Edad Media y lo era aún en el siglo XVI. La mentira era percibida como una traición. El mentiroso o el felón, al fin y al cabo, según el modelo cristiano, era un Judas. En el caso de México, como en la leyenda de la puñalada por la espalda, la acusación de traición es un mensaje político unificador hacia los sectores de la sociedad que no favorecen el mestizaje político, étnico y cultural conocido como mexicano. Con esta introducción, estimado escucha, podrá adivinar el tema de este programa. El tema es la traición política. Y tenemos a nuestros amigos para comentar al respecto, reflexionar junto con usted. Y comenzaremos con Gonzalo Salgado, seguiremos con Ana Calderón y con Roberto González Coyomani. Buenos días y adelante. Buenos días, Toño, buenos días, Anaí, Coyomani, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Es interesante el tema porque cuando lo propuso Toño, yo dije, pues seguramente es un tema que no es ajeno a nosotros, ¿no? Como personas que nos interesamos por el panorama político, filosófico, y también porque es un tema que con el cual vivimos a lo mejor cotidianamente, ¿no? Espero que no a mucha gente lo hayan traicionado, pero la palabra traición, o sea, es una connotación muy fuerte, ¿no? Porque habla de algo que tiene que ver con engañar, mentir, también con, no solamente con mentir, sino una acción que va a allanar la confianza, ¿no?, que se tiene depositada en otra persona. Estamos muy acostumbrados a lo mejor a escuchar en traición en nuestro ámbito personal, pero cuando hablamos de una traición política, yo me pregunto a veces porque, o sea, la política pues es este juego, ¿no? En donde a través de diferentes técnicas, prácticas, se trata de tomar ventaja o tal vez no tomar ventaja, pero sí salir mejor posicionada ante otra postura que tiene que ver con el poder. Entonces yo me preguntaba, cuando decimos traición política, es, perdón, si la traición política bajo esta perspectiva, ¿no? De estos juegos entre el que manipula y el manipulador, o el que intenta ponerse por encima del otro, ¿qué tanto, vamos a llamarlo así, vale llamar traición dentro de la política? Y es que sí existe tal, ¿no? Si nos vamos, como Toño ya lo dijo, desde tiempos inmemorables, desde atrás, es claro. Vemos la figura de Jesús, vemos muchas otras figuras en la historia, por lo menos en México, en lo que va de la revolución, nosotros vemos que hubo alta traición, ¿no? Incluso que llegó a acabar con la vida de muchas personas. En el caso de México, en el siglo XIX, cuando aquellos conservadores querían traer un imperio a México, como fue el francés, ¿no? Que llega Maximiliano a tomar posesión de del gobierno de México como emperador, o para tratar de hacer un, pues vamos a llamarlo así, ¿no? Un gobierno diferente, ¿no? Al que se pretendía con el proyecto liberal. Y que cuando llega Maximiliano, pues también tiene una perspectiva liberal. Y aquellos conservadores que promovieron su llegada se sintieron traicionados, ¿no? Y luego, a su vez, ellos traicionaron a Maximiliano, y lo que llevó fue a su gran, este episodio de la historia de México que nosotros conocemos como su fusilamiento, ¿no? Entonces vemos que este tipo de traición política, por lo general, tiene que ver con la no solamente con la defensa de una postura, sino también incluso llega a atentar contra la vida del traidor, ¿no? Judas se ahorcó en un árbol, y a los traidores se les pone en el paredón de fusilamiento, ¿no? Pero a lo largo de la historia hemos visto que efectivamente, ¿no? Y más en política, hemos visto que este tipo de cuestiones, de traiciones, ya parecen hasta demasiado comunes, ¿no? Si nos vamos a la época de la Revolución Mexicana, vemos que Francisco I. Madero es traicionado por Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta toma el poder, y luego a su vez lo derrocan, y hay una serie de traiciones ahí entre los personajes importantes de la historia. Venustiano Carranza matando a Zapata, luego la traición que le hacen a Villa, y también que llega con su muerte, una serie de luchas encarnizadas y sangrientas que pues prácticamente van a conformar a nuestros héroes y a nuestros mitos históricos, ¿no? A los mitos históricos de México. Pero si se pone uno a pensar, ¿qué tanto fraguó la traición? Hay muchos ejemplos, a lo mejor, de traición política, ¿no? No solamente en el que si te vas de un bando a otro, sobre todo es si cambias de una ideología, ¿no? O pretendes tomar la batuta de una ideología, y cuando ves, te la voltean, ¿no? Vamos a ver más adelante, después de la Revolución Mexicana, este tipo de traiciones o este tipo de hechos sangrientos casi no se dan, ¿no? Sin embargo, sí, son acallados, no son vistos, pero las traiciones políticas continúan y continúan, y el último gran, podríamos llamarlo así, caso de traición política fue el de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Que tiene que ver con este derramamiento de sangre. Cuando Luis Donaldo Colosio es presentado como candidato del PRI para la presidencia de la República Mexicana, da un discurso que va en contra de todo, vamos a llamarlo así, ¿no? De toda esta estructura neoliberal que se había formado años atrás, ¿no? Y que tenía que ver mucho con Salinas y con Miguel de la Madrid. Y entonces vuelve a surgir, ¿no? Estos temores, y aún no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor intelectual. No se sabe oficialmente. A lo mejor en el grueso de la población, en el común, el pueblo sí sabe quién asesinó a Colosio, mandó a matar a Colosio. Pero termina con este fatídico asesinato del candidato. En la actualidad, hoy vemos que la política mexicana, lejos de traición, yo creo que, no sé si se puede llamar así, porque los políticos mexicanos, sobre todo pues de los partidos de los PRI, PAN, PRD, los partidos políticos que hoy son oposición, no han traicionado para nada su ideología, ¿no? Que es proteger sus intereses. Pero sí han traicionado los intereses o las formaciones y las bases de su partido. Incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido, ¿no? El gobierno en turno ha recibido este tipo de traiciones, ¿no? La más reciente, pues si la podríamos llamar así, es la que tiene que ver con la Guardia Nacional, ¿no? Y que esta iniciativa de ley que pretendía que la Sedena absorbiera a la Guardia Nacional no fue autorizada por 8 jueces de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, pero como este hay otros casos, ¿no? Dentro del mismo partido de Morena, se ve, ¿no? Como hay integrantes que iniciaron el movimiento y que luego se voltearon. Tal es el caso de, pues, hoy la candidata Lili Téllez, que prácticamente inició en Morena y después, no sé si haya traicionado, yo digo que no, pero se voltea, ahora es senadora por parte del PAN. Y este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, la traición política está a la orden del día, ¿no? Entonces yo hacía esa pregunta, ¿no? ¿Qué tanto de traición se puede considerar los hechos actuales? Porque están muy escondidos, ¿no? Es decir, no se puede considerar como traición, por ejemplo, a este tipo de políticos, porque a lo mejor la sociedad está acostumbrada a que siempre velan por sus intereses, entonces es un acto muy, muy común, ¿no? Este tipo de personas que están en el poder, pues sirven precisamente en sus ideales y en su forma de actuar, y vamos a llamarlo así, ¿no? Como parte de su personalidad, a algo que los caracteriza muy, muy, los tiene muy caracterizados, ¿no? Los adjetiva, y es el servir a sus propios intereses, ¿no? Y esos propios intereses pueden estar unas veces de un lado o de otro, ¿no? Entonces, con miras a eso, es complicado, ¿no? Hablar de traición política dentro del panorama mexicano. Sin embargo, muchas veces se tacha o se tilda de tal cosa, ¿no? Incluso en México, la traición a la patria, que tiene que ver con estos hechos que atentan en contra del bienestar, o más bien dicho, de la soberanía nacional, son castigados, ¿no? Constitucionalmente se castiga con cárcel, la pena es de 40 años aquellos que han sido acusados de tal, ¿no? De tal delito. En la actualidad vemos que han sido acusados de tal delito Felipe Calderón, entre otros políticos que tenemos, ¿no? Conciencia de que sí han sido demandas, ¿no? Tiene que pasar un proceso de demostración de evidencias, y hasta la fecha, pero nadie ha sido condenado con ese delito, ¿no? Entonces, a lo mejor para cerrar este comentario, para clarificar un poco más sobre la traición política y este tema tan interesante que nos pone sobre la mesa en esta ocasión el programa México Árbol de los Mil Frutos, y trata, es la pregunta si la traición política tiene que ver más con este juego de vamos a llamarlo así, ¿no? Este juego político, o con los ideales que tiene cada persona, o con los intereses a los que representa dentro de este panorama de la política y del poder. Y con eso cerraría mi primer comentario y le daría la palabra a Ana. Anaí, buenos días. Gracias, Gonzalo. Buenos días, Toño, Roberto, gracias. Pues es un tema muy interesante. Sobre todo yo estaba pensando en lo que mencionaba Gonzalo al final, sobre el momento actual que vive México y sobre todo que el presidente Andrés Manuel habla de la política amorosa y del amor como pivote de su transformación. Entonces eso me parece medular y viendo cómo está puesto el panorama político, como mencionaba Gonzalo, en la Revolución Mexicana, la traición, si se ve así, si se hace una lectura de la traición, bueno, pues podríamos decir que la traición también es un pivote. Por supuesto que no deja de ser una traición política, pero actualmente podemos analizar que principalmente se habla de no traicionar al pueblo, y precisamente es una frase a la que acude el presidente. Y yo creo que eso sería materia de análisis, porque si hacemos una lectura como una narrativa, se localizarían personajes. Y claro, en los informes matutinos vemos hablar a un personaje, al presidente, que podríamos analizarlo, o sea, desde este punto de vista de una narrativa, bueno, ¿quién habla, no? ¿Y a quién le habla? Entonces, este punto de no traicionar al pueblo, y como decía Gonzalo, bueno, actualmente, precisamente el pueblo es el que, por ejemplo, en palabras de Andrés Manuel, en México está politizado. Y precisamente el pueblo es el que ya no le cree a los partidos que son de oposición, al PAN, al PRI. Y bueno, más allá de haberse traicionado a ellos mismos, bueno, existe esta frase de que traicionaron al pueblo, ¿no? Y bueno, analizando, bueno, pero ¿qué es un partido y por qué se traiciona al pueblo? O sea, ¿qué personaje es? ¿Qué abstracción está en el pueblo que, bueno, que es capaz de ver, de juzgar? Porque una traición es en tanto así mientras otro la juzga. O sea, necesita, desde un punto de vista de la narrativa, necesita que otro mire su acción como una traición, y una traición está en un polo negativo. Y entonces eso me parece interesante porque considero que actualmente en México hay un observador, y qué tipo de observador es y a qué le llamaría traición. Eso me parece una narrativa interesante y que actualmente está funcionando. Por otro lado, por ejemplo, también pensando desde el punto de vista literario este tema de la traición política y cómo abordarlo, estaba recordando en una novela de José Revueltas, Los días terrenales, se habla de la voz de Dios. Y bueno, desde el punto de vista político, es muy interesante porque menciona, nadie puede soportar la voz de Dios. Y bueno, en la Biblia, el que soporta la voz de Dios es Moisés, y por eso tiene la ley. Y bueno, entonces eso me parece muy interesante desde el punto de vista literario. Y esa novela que les menciono termina analizando y diciendo que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces pienso que esos matices son interesantes al analizar la traición política desde una narrativa. Y bueno, para comentar un poco más adelante, seleccioné un extracto de un libro que se llama La María de los Días y que son artículos de José Revueltas, pero este libro me interesó porque precisamente él habla del pan. Entonces aquí seleccioné una parte donde él está hablando sobre ese partido y bueno, los llama traidores. Y, por ejemplo, dice, Los mexicanos católicos de Acción Nacional hacen colectas, pronuncian discursos y rezan por el triunfo de Hitler, el rival y enemigo de su fe. Son así dos veces traidores, una a suelo, otra a su cielo. Entonces, pienso que esto es muy interesante sobre la traición política y es así como en otro momento seguiré comentando y vamos a preguntarle a Coyomani qué le parece lo que estamos comentando. Buenos días, Anaí, Gonzalo, Toño, a quienes escuchen esto en estos momentos y quien lo va a escuchar después ya en el blog de México, el árbol de los mil frutos. Y conforme se vayan permitiendo las redes sociales, pasar esto a otros lugares más. Ahorita hacías alusión, Toño, a pues una de las tradiciones más conocidas, ¿no? Y que pues, apenas hace unas semanas, digamos, fue muy recordado. Y ahorita hacían mención, ¿no? De quizás esta tradición un poco más individual. Sin embargo, ahorita Anaím lo encaminó hacia esta parte de esta tradición hacia el pueblo, ¿no? Bueno, Gonzalo terminaba con esto también. Y es que la tradición política, pienso, tiene que ver más como lo que ahorita estaban al final mencionando, ¿no? Hacia estas estructuras que hacen que pues todo funcione, ¿no? En este caso específico, el Estado. Entonces, cuando hablamos de una traición política, yo lo que estoy observando es que pareciese que ya había cuando lo menciona López Obrador en la mañanera, deja muy, muy en claro que había ya una línea, ¿no? En este caso, un plan, unos pasos a seguir que permiten el cambio, ¿no? Que necesitaba el pueblo, ¿no? O que, mejor dicho, el pueblo estaba exigiendo que se hiciera, ¿no? Y que había ya una simulación en el caso del 2000 con Fox y que desde ahí se intentó por todos los medios que no se lograra con el fraude con Calderón y bueno, con la elección de Peña Nieto, ¿no? Entonces, cuando habla, pienso yo, sobre esta cuestión de traición, es hacia lo que hoy hemos discutido y hemos estado analizando ya en varios podcasts, que es la 4T, ¿no? Es decir, que independientemente de los partidos a los que de los que hayan venido, digamos, porque hay que recordar que muchos, como bien mencionaba Gonzalo hace un momento, pasaron de otros partidos políticos hacia Morena cuando vieron que los barcos comenzaron a hundirse, ¿no? Comenzaron a ver que estaban rompiéndose, ¿no? Y dijeron, pues creo que es momento de cambiar, ¿no? Para mí eso ya es una especie como de traición, ¿no? Dos, desde que se hizo el grupo de Vamos por México, o sea, antes inclusive de las elecciones donde ganó Morena la presidencia y ahí todos los cambios de gobierno estatales y municipales en el país, desde ahí ya había una gran contradicción, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, mencionaba, ¿no?, lo de la traición a los ideales, pues ahí también ya estamos viendo, ¿no?, que en cuestión política ya hay una gran traición, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita, ¿no? Se mantiene como grupo opositor, ¿no?, que está ya trayendo consecuencias, ¿no?, y que hace que se tenga que evidenciar, ¿no?, porque hasta ahorita no, sí había como una especie como de crítica, ¿no?, había quizás señalamientos a personajes específicos, ¿no? Sin embargo, algunos de estos personajes han comenzado ya, ¿no?, a tomar cierta acción que pues los han evidenciado y López Obrador específicamente, con ahorita con este incidente, ¿no? Que sucedió en una ceremonia dedicada a Elena Poniatowska, y que pues Lili Téllez intenta, ¿no? Tomar foco, ¿no? En un momento totalmente llamémosle que esto no es la primera vez que lo hace, ¿no? Cuando era periodista, y lo pongo entre comillas, ya había hecho acciones muy parecidas, ¿no? En donde trata siempre de hacer acciones donde después se victimiza. Bueno, pues ahorita lo hizo de nuevo, ¿no? Y pues hace que de alguna u otra manera, conociendo a López Obrador, cómo es que se maneja dentro de todo lo que se mueve alrededor de su gobierno, pues lo utiliza para ser muy contundente, ¿no? Y esta palabra suena muy fuerte, traición, pero cuando escucho traición política, más que hacia la persona, o hacia él, mejor dicho, lo hace hacia la 4T, ¿no? No lo dijo así explícitamente, pero él está muy consciente, ¿no? De que muchos de los que llegaron a Morena, pues tuvieron que traicionar a sus propios partidos, a sus propios ideales, a sus propios intereses, y quizás algunos simularon traicionar, ¿no? Estos intereses, porque no sé si sean totalmente propios, pienso que también hay intereses de otras estructuras sociales, por ello sería traición política, y que hoy pues salen de manifiesto, ¿no? Y es, pienso yo, muy pertinente esa autocrítica, ¿no? Porque sí, así lo hizo parecer, donde decía, bueno, yo confié, ¿no? De buena fe en esta persona, hoy la senadora, y pues me equivoqué, ¿no? Entonces, lo que ahorita mencionaba, ¿no? Esta cuestión de la confianza, no es hacia él, aunque pareciera que así lo está dando a notar, pero hay que tomar en cuenta que tiene ahorita en cuestión de símbolos es el presidente, entonces él está ahí representando a quien, como ahorita bien mencionaban ahí, al pueblo, y entonces es una traición hacia el pueblo, no hacia él, ¿no? Entonces, y hace un llamado, ¿no? De qué es lo que hay que hacer en todavía estos meses que le quedan de mandato, que queda como él llama el inicio de esta 4T, a la que pues él bien ha mencionado que ha sido traicionada y por algunos personajes en específico, ahorita ya mencioné una, y pues vamos a ver, ¿no? Cómo es que el pueblo comienza a tomar acción, ¿no? Ahorita ya vimos cómo lo reciben, por ejemplo, al exdirector del INE, ¿no? A Cordero. En todos los lugares a donde va, pues lo rechazan, ¿no? Pues, insisto, no es a la persona, sino a lo que representaba, ¿no? Eso con el tiempo se quitará, pues dependerá, ¿no? Porque algo que podríamos diferenciar entre una traición común y una traición política es que la traición común, pienso yo, y con ello quiero cerrar mi comentario, pues es con alguien específico y pues podríamos decir que se puede olvidar o no se puede olvidar y mantener la memoria y sabes de quién o sí no confiar, ¿no? Valga mi expresión, pero en la cuestión política estos juegos son muy constantes, es estar atento a dónde sí y a dónde no, porque de todos modos quizás a nivel personal con una traición puedas decir, es mi enemigo, pero en la política no hay enemigos, o eso lo he aprendido un poco viendo cómo son estas peleas, ¿no? Entre estos cuates. Pienso que no son enemigos, sino se convierten solamente en adversarios, pero pues en el actuar, ¿no? Y sobre todo en estos momentos en el que vienen unas elecciones el próximo año, pues sí, ¿no? Es muy importante hacer esos señalamientos para que el pueblo pues tome la decisión, tomando en cuenta que hoy más que nunca se le está dando esa responsabilidad cosa que hace pues años, décadas, pues era prácticamente inexistente, ¿no? Y entonces, aunque hubiera una gran traición, quizás no se visualizaba tanto, sí, o quizás sean los medios, ¿no? Antes el periódico, la televisión, la radio lo camuflajaba muy bien, pero ahora con las redes sociales, pues todo queda mucho más evidente y, como bien mencionaban ahí, poco a poco el mexicano está más politizado y está apostando, ¿no?, a que el pueblo no cometa estos errores, ¿no?, que no, que se dé cuenta de lo que está en juego, ¿no?, y y tome una decisión desde ahora para tener muy claro lo que se tiene que hacer para el 2024, si es que queremos realmente un cambio, o también seremos parte, ¿no?, de esta, de este juego de traición política en el que pienso que, o apuesta López Obrador, que el mexicano no quiere caer. Con eso cierro. Todas son reflexiones muy interesantes, pero voy a tratar de un poco centrar la atención en lo que es el tema del programa. Por supuesto que hay muchos tipos de traiciones. Hay traiciones personales cuando decimos, por ejemplo, que fulano o fulana de tal me traicionó. Podemos hablar de traiciones en una relación con un grupo. Mi familia me traicionó, por ejemplo. No estamos hablando, o no es el propósito del programa reflexionar sobre este tipo de traiciones, sino la traición política. Y si hablamos de traición política, vamos a acotar las cosas señalando que cuando se habla de traición política, se habla de acciones colectivas. La política es acción colectiva, donde participan actores individuales, grupos, textos, compromisos, donde se definen intenciones, etcétera, etcétera. Pero todo relacionado con el poder. Y el poder, lo que significa en términos, digamos, muy elementales, es la definición de alguien que tiene la obligación de ejercer el poder porque alguien lo ha depositado, sobre todo en sociedades democráticas. Entonces, para podernos acoger a un ejemplo, México. En 2018 se convocan a elecciones y se proponen a los mexicanos distintos proyectos, planes, intencionalidades políticas. Los mexicanos fueron a las urnas y votaron. Y los resultados son harto elocuentes. Más del 50% apoyó una propuesta y grupos que podríamos llamar minoritarios aprobaron propuestas distintas a la propuesta ganadora. Esa propuesta ganadora se le conoce como 4T. Entonces, el que resultó electo como ejecutivo, como poder ejecutivo, tenía que sujetar su gestión precisamente a lo que había ofrecido durante la campaña y por lo que las personas fueron a votar. Una traición sería que el ejecutivo no atendiera los compromisos por lo que los mexicanos votamos y que están plasmados en sus planes y en su plan de gobierno. Una de las propuestas fue que, si bien México es una sociedad que está regido por una república liberal y democrática, laica, había que prestar atención a los que pues tenían menos recursos. La fórmula fue: por el bien de todos primero los pobres. Esa propuesta se convierte en mandato cuando la mayoría de la población pues vota a favor de ella, y con otras propuestas más. Entonces, en esta gestión llamada de 4T, en una república liberal, democrática y laica, había que enfocar especialmente esfuerzos para sacar de las condiciones en las que se encontraban los pobres. Y así es que a la propuesta de primero los pobres se acompaña una política pública de bienestar. Y esto se traduce pues en todas esas políticas que ya están establecidas en la Constitución: apoyo a los adultos mayores, a las personas con capacidades disminuidas, a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes que no tenían trabajo, etcétera, etcétera. Traicionar en política hubiera sido que el Ejecutivo no tomara en cuenta a lo que se había comprometido. Pero también traicionar es no apoyar las políticas que se derivan de las propuestas centrales del proyecto que hoy se denomina Cuarta Transformación, por aquellos partidos que participaron en el juego democrático de unas elecciones. Obvio que alguien va a ganar y los demás pues van a quedar en un papel subordinado. Y a pesar de que tienen estas organizaciones subordinadas su propia visión de la realidad, de la condición humana, sus propias propuestas políticas para, en el caso de haber ganado las elecciones, echarlas adelante, también están obligados a colaborar en la medida en que no traicionen sus principios que están establecidos en sus normas internas, ¿sí? Pues con la intención general, colectiva, de quienes votaron por el Ejecutivo que finalmente ganó. Entonces, se puede hablar de una traición no a una persona. Se tiene que hablar de traición a algo. Y es a la voluntad del pueblo, que decidió votar por un proyecto, por unas políticas específicas. Y traicionar al pueblo pues es traicionar la soberanía que está plasmada en la Constitución. ¿De qué hay traiciones menores? Las hay. Pero hay traiciones que se denominan alta traición. Estas serían entonces aquellas que fueran contrarias a la soberanía del pueblo mexicano y traicionaría si el Ejecutivo no se ajustara a lo que fue votado y aprobado en una jornada democrática. Entonces, si nos centramos en esto, podemos tratar de dilucidar si hay alguna, hay indicios de traición colectiva contra, vuelvo a repetir, contra la nación, contra una república democrática, liberal, laica y justa. Entonces, todos aquellos que trabajan para contrarrestar estas características de la nación mexicana, pues estarían de alguna manera traicionando no a un proyecto político, no a un personaje, sino a lo que la Constitución define la nación mexicana. Quienes promueven a través de la manipulación y de la propaganda la dictadura, el odio, la violencia, la mentira, pues están rechazando la democracia. Si se dan todos esos componentes, entonces aquellos que centran su atención en lo que ya mencioné, estarían configurándose en un con una postura de alta traición. Si el PAN, el PRI, el PRD hacen a un lado sus principios para sumar una fuerza opositora, pues es otro tipo de traición. Ahí sería cuestión de que a quienes representan, pues los llamaran a cuentas. Y no porque se reitera una conducta, se tiene que aceptar como legítima. No porque los políticos nos hayan acostumbrado o hayan reiterado sacar adelante sus propios intereses frente a los intereses de la nación, tenemos que decir, bueno, pues es que así son las cosas. Las sociedades avanzan mejorándose. Y esta campaña, esta política contra la corrupción, fundamentalmente, contra la hipocresía que la acompaña, pues tiene que ver con una mejora de la moral de la sociedad. Entonces esas conductas inmorales pues tienen que ser denunciadas. Y lo importante es que en la medida de lo posible los ciudadanos repitan en la vida cotidiana con sus acciones pues lo que se pretende como acción colectiva. Cero corrupción, cero impunidad, cero hipocresía, cero mentiras. Esto no se va a dar de la noche a la mañana. Por eso es un proceso de mejoramiento moral. Poco a poco ir modificando las conductas para ir eliminando todos estos vicios que durante mucho tiempo habían sustituido las virtudes ciudadanas. Pues antes de, ya viene el corte, vamos a continuar después de este. Thank you. despide. Pues había ya casi terminado mi intervención y solamente que quisiera señalar que el ambiente político en México en estos momentos pues está como el clima a una alta temperatura. Y lo que pretendemos aquí en México, el árbol de los mil frutos, es un poco hacer a un lado el corazón, no porque podamos hacerlo del todo, pero es una cuestión metodológica. Vamos a hacer a un lado el corazón para darle pues una mayor relevancia a la frialdad del cálculo intelectual. Gonzalo. Gracias, Toño. Sí, ya con los comentarios se va aclarando un poco más, ¿no? Sobre a qué se refiere esto de la traición política y cómo está siendo efectuada en estos momentos en el panorama político mexicano, ¿no? Es hacia el pueblo, hacia la soberanía del pueblo, ¿no? El proyecto de la Cuarta Transformación tiene muy recalcado esto, ¿no? Por el cual, como dice Toño, en 2018 se eligió, ¿no?, un cambio, una reviración, ¿no? Vamos a llamarlo así. Es revirar para poder continuar, ¿no? Y dentro de las principales propuestas estaba esto de la soberanía nacional, soberanía del pueblo, ¿no? El pueblo soberano. Y esto a raíz de algo que tenemos que entenderlo bien, ¿no? Dentro de la política mexicana tal parece que en años anteriores el pueblo solamente salía a la luz, la soberanía del pueblo solamente se ejecutaba a través del voto. Y que ese voto, en muchas ocasiones, desde 1986 hasta el 2018, no fue respetado, ¿no? La soberanía, no había tal soberanía, porque las instituciones que encargadas de arbitraje, en este caso de las elecciones, no hacían un trabajo en pos de la democracia, ¿no? O la democracia que se hacía era, o el concepto de democracia que se tenía, pues era totalmente distinto a como a lo mejor las generaciones actuales lo conciben, ¿no? Uno puede pensar ingenuamente que, o tal vez ahora ya se piensa, pero en aquel momento se pensaba ingenuamente que nuestro voto sí iba a ser respetado, ¿no? Pero no. Entonces, cuando hablamos de traición política, ya desde ahí, ¿no? O sea, el pueblo ha sido siempre traicionado. El máximo afectado es el pueblo, ¿no? Como dice Toño, cuando se dan las promesas de campaña, porque siempre se quedaron en eso, en promesas, y cuando ya estaba el ejecutivo en turno, en el poder en turno, nunca se cumplían, ¿no? Y esto es algo muy común dentro del panorama político, pero no se cumplían anteriormente porque no se quería, ¿no? Porque tenían todos, o sea, estaba todo a modo, ¿no?, para que se cumplieran. Es decir, se tenía concentrado el poder desde la Cámara de Diputados hasta el sistema judicial para que se llevaran a cabo las políticas o aquellos programas en beneficio de la sociedad o aquellos planes que se hicieron como promesas de campaña. Pero como dice Toño, en la actualidad, esas promesas de campaña que se pretenden hacer, estamos viendo una lucha, ¿no?, entre esta oposición, que también forma parte de este sistema político, y del poder ejecutivo en turno, ¿no? Entonces, las propuestas que se hacen son a favor, defendiendo esta soberanía del pueblo, esta soberanía nacional, la soberanía energética, vemos que se están haciendo cosas, ¿no? Pero cuando llega la parte de la aprobación, es ahí a donde hay un freno, ¿no? Y este freno es debido, ya no tanto, hay que entenderlo, ¿no? Ya no tanto, ya no se piensa en el bienestar del país, ¿no? Dentro de los debates que existen dentro de la Cámara de Senadores y de Diputados, la verdad es que lo único que estamos viendo es ya no tanto, dentro de la oposición, ya no tanto una, vamos a llamarlo así, ¿no? Una confrontación de argumentos, sino más bien dicho de desprestigio. Lo que se hace es prácticamente un alegato, una pelea dentro de la Cámara de Diputados. Y lo que tiene como resultado es prácticamente, pues, ellos se tienen muy, muy, muy, muy bien fijo su postura, ¿no? No ceder el poder que han tenido durante mucho tiempo. Pero yo creo que lejos de beneficiarles esta actitud renuente, como se ha visto, el pueblo ha tomado participación y, con lo que decía al principio, con el voto, ha estado prácticamente aniquilando la participación de este tipo de poderes, ¿no? De partidos. Vienen las elecciones de Coahuila y del Estado de México, y ahora se piensa en que tal vez el Estado de México ya no sea de gobernatura priista, ¿sí? La candidata de Morena va muy por encima, y eso sería un cambio radical, ¿no? El pueblo está decidiendo en este momento, dentro de las encuestas, por lo menos tiene la mayoría, ¿no? La candidata de Morena. Y lo que estamos viendo es precisamente, ¿no? Esta reacción del pueblo hacia algo que se está haciendo en su contra. ¿Por qué? Hablábamos a lo mejor al inicio o se hablaba los grandes, o aquellos comentaristas políticos, hablaban de que el 2018 iba a ganar el descontento social, ¿no? No tanto Andrés Manuel López Obrador, sino el descontento. Se hablaba de una acción de rencor hacia los partidos políticos. Pero viéndolo bien, en esta ocasión ya no es un descontento, ya no es un rencor, ya no se está votando por eso. Hay que ponerlo bien sobre la mesa, ¿no? Cuando Andrés Manuel López Obrador hace sus mañaneras, es una forma de hacer contrapeso a la cantidad de información que se derrocha dentro del panorama político en contra de este proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, este tipo de medios de información sirven al pueblo, que son los más allegados. Las redes, a través de las redes sociales, se difunden, y entonces ya no tenemos solamente una perspectiva, un panorama que antes sí teníamos. Solamente el apoyo era unidimensional, ¿sí? El pueblo no se ve, no tenía ni siquiera, no tenía una ventana por donde ver a la luz, ¿no? Y ahora sí, hay varias ventanas. Entonces, la elección del pueblo en las próximas elecciones tendrá mucho que ver con esto, ¿no? Con esta, lo que se ha abogado durante mucho tiempo, y que sigue con este proyecto, es con la libertad de las conciencias, ¿no? Y con una conciencia política que tiene que tener el pueblo. ¿Hay una polaridad? Claro que sí. Sí, hay una polaridad política, pero ya no solamente en las esferas altas, sino también dentro de la misma sección social, ¿no? Del pueblo, de lo más bajo. Y lo que vemos son, dentro de esta polaridad, es que la traición que se le ha hecho al pueblo, la justicia que se puede encontrar, se encuentra en el mismo pueblo. Entonces, el en esta ocasión, el Partido Revolucionario Institucional está con esta elección del Estado de México. Tiene miedo porque pues prácticamente se convertiría en un partido pequeño de perder esa elección. Ya no tendría el mismo poder que tendría hace por lo menos unos 4 o 5 años, ¿no? Ha ido perdiendo. Lo que quieren es aferrarse a ese poder. Lo que se quiere es que sea no solamente aferrarse, sino que a través de esta acción renuente es hacer que ese poder siga efectuándose. Sin embargo, esa actitud, ¿no?, les ha quedado muy mal, ¿no? Los ha dejado en mala posición. Por ahí he escuchado hablar de que se necesita una oposición mexicana, porque la oposición que tenemos no es mexicana. Es una oposición que, en realidad, al ir en contra de la soberanía nacional y traicionar en cada que tiene la oportunidad, se está viendo pues en contra de la misma nación mexicana, ¿no? Entonces, yo creo, y estoy, bueno, más bien dicho, estoy seguro que para que haya un equilibrio dentro de esta política mexicana, se debe de volver no a las bases de los partidos ni a los principios de los partidos como el PRI y el PAN, sino más bien dicho, se debe de reconsiderar que cualquier partido político que existe en el país debe de considerar que la principal función es servir al pueblo. Y lo que han estado haciendo en los últimos años, pues es en contra de los intereses del pueblo. ¿Sí? Que después, y en este programa ya hemos hablado, ¿no?, de qué entendemos por pueblo, ¿no? Y podríamos a lo mejor también hacer una discusión sobre eso, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta entonces de que efectivamente, ¿no?, como dijo Coyomani, ¿no?, el pueblo es el que ha estado haciendo con esta, a través de, respondiendo, ¿no?, a través de este rechazo a estas personas, a estos personajes que son efectivamente o han cometido este tipo de agravios a la, pues más que nada, o que el pueblo ha sentido, se ha sentido agraviado por parte de ese personaje, ¿no? Quisiera cerrar mi comentario con esto, ¿no? Se ha cambiado, y a través de estas nuevas, como dijo Toño, ¿no?, a través de estos eventos, es que tenemos que considerarlos para poder ir configurando un mejor ejercicio político, ¿no? Anteriormente se hablaba de unidad nacional, y los partidos políticos también se unían a favor de políticas, es decir, los programas pasaban prácticamente con todos los votos a favor, ¿no? Las reformas electorales, las reformas que se hacían a la Constitución, se aceptaban, ¿no? Prácticamente lo que decía el presidente se hacía. Y en la actualidad no hay un contrapeso. Eso es bueno, claro. Sin embargo, este contrapeso no tiene ideas. Carece, en realidad, desde mi perspectiva, carece de un proyecto, vamos a llamarlo así, ¿no?, que tenga como base la soberanía del pueblo, ¿no? Es decir, está atendiendo solamente a sus intereses y no atiende a lo más básico que yo considero que es el pueblo. Y por esa razón ha estado sentenciado, ¿no?, dentro del mismo, de la misma sociedad. Y a lo mejor con eso cerraré mi comentario para ver qué es lo que nos dice Anaí. Adelante. Sí, gracias. Pues todo lo que hemos comentado es muy interesante. A mí me gustaría seguir un poco con a la reflexión que les invitaba sobre la novela Los días terrenales de José Revueltas, porque evidentemente ahí él plantea una crítica muy fuerte al poder, pero también al dogmatismo. Ahí en esa novela en concreto al dogmatismo del Partido Comunista, pero tratando de buscar esas aristas políticas. Por ejemplo, se entiende que política es trabajar, alcanzar el bien para todos, trabajar para el bien. Entonces, a mí me parece interesante porque, como mencionaba Gonzalo, definir pueblo. Por ejemplo, en la novela de Mariano Azuela, Los de Abajo, aparece una definición. Y bueno, yo comento estas cuestiones sobre novelas por mi área de interés, que es la literatura. Y bueno, en esa novela de Mariano Azuela se menciona qué es el pueblo o qué se puede entender por el pueblo. Y ya en otras novelas también encontramos algunas cuestiones y, por ejemplo, en esa novela de José Revueltas, en donde empieza con la organización de unos trabajadores en un río de Veracruz, que están organizando una pesca. Entonces, todas estas cuestiones que mencionamos para hacer el análisis con lo actual del gobierno de México, porque es inédito en el gobierno que se ponga como prioridad al pueblo. O sea, en esta etapa que vive México han ocurrido aspectos inéditos que antes no se escuchaban o que antes no se hacían. Por ejemplo, el simple hecho de informar todos los días. El trabajo político, el proyecto político es algo inédito. Ningún gobierno lo había hecho. Y aún más es inédito la frase no traicionar al pueblo. O con el pueblo nada, sin el pueblo, perdón, sin el pueblo nada se va a lograr. Entonces, a mí me interesa hacer el análisis de estas narrativas y cómo están, cómo actúan en esas narrativas. Estas fuerzas, por ejemplo, cuando se menciona, bueno, el pueblo, no traicionar, ¿cómo están funcionando en esta narrativa? Algo interesante, podría decirse, es que la traición al nivel del gobierno, a nivel del poder, no existe, por ejemplo, ¿no? O sea, si se asume como un gobierno que no traiciona los principios, que no traiciona al pueblo, entonces la traición no existe en este proyecto político. Y eso me parece muy interesante porque habría otras narrativas que tenían cabida en el pasado y que ahora ya no la tienen. Y eso a mí me llama la atención. Por ejemplo, en la literatura podemos encontrar alusiones también a la traición que no... en escritores que quizá no asumían tanto proyectos políticos, pero que aparecía esta cuestión de la traición, quizá como valor, pero por ejemplo hay un poema de José Emilio Pacheco que se llama Alta Traición, y ese poema lo que dice en el contexto actual que se desenvuelve a partir del gobierno, no tendría función. O sea, se acabaría su significado en tanto los principios que el gobierno actual enarbola, sobre todo no traicionar al pueblo. Y esas cuestiones son las que me parecen muy interesantes. Y otro aspecto que había comentado sobre la novela Los días terrenales es esa cuestión de la voz del pueblo es la voz de Dios. Y considero que en estos tiempos que vive México, que de manera pacífica el pueblo fue el que decidió sobre un cambio, lo considero muy importante. Y bueno, sí, quizá más adelante podríamos hablar más detenidamente de, lo que cada uno de nosotros entiende por pueblo, pero en esta cuestión de la traición política, considero que sí, actualmente sí podemos localizar los discursos de los partidos y localizar cuál es el partido que no tiene unos principios o que sus principios van en contra del pueblo. Y por ejemplo, para hablar esta cuestión de la traición política, se puede mencionar que el Partido Acción Nacional nace para contrarrestar las políticas sociales y de justicia social del gobierno de Cárdenas. Es así como nace el Partido Acción Nacional. Pero si nosotros tomamos como punto de partida que el bien común es el máximo bien y el que se necesita alcanzar, pues los que caerían en esa denominada traición política, evidentemente, pues es el que contrarrestra la justicia social y se localiza bien quién es ese partido. Entonces, considero que haciendo el análisis sobre las traiciones políticas, sería mencionar que la gran traición política, pues sería traicionar principios que van en contra del bien común, en contra del pueblo, ¿no? Por ejemplo, y podríamos extender el análisis, ¿no? Cómo nacen, pues, estas traiciones, y actualmente podríamos también ver algo muy, muy importante para tener puntos para analizar. Por ejemplo, el gobierno actual de Andrés Manuel, me parece algo muy interesante porque evidentemente es el centro del poder, pero así como se puede ver, es un ciudadano gobernando a ciudadanos. Y es ahí donde el interés de un ciudadano común, pues es el bien para todos y alcanzar la justicia social. Entonces, a mí me parece interesante de cómo se mueven estas características de los actores para poder encontrar todas las aristas y ver cómo desempeñan un papel. Bueno, eso sería mi participación y esperamos al siguiente, a Roberto. Bueno, yo sigo insistiendo que es como un llamado a un recordar, mejor dicho, a todos los que escuchen el mensaje, ¿no? En este caso, las mañaneras, de ¿cuál es el objetivo, ¿no? De la 4T, sin decirlo de manera explícita, porque si no ya ven que luego comienzan a intentar callarlo. Inclusive él lo ha mencionado ya varias veces, ¿no? Que ya no puede inclusive decir el concepto conservador porque si no le siguen amenazando con quitarle las mañaneras, ¿no? Pero pienso que con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, renueva este concepto para que no se olvide, ¿no? Porque, bueno, por ahí hay un dicho, ¿no? Se puede perdonar, pero jamás olvidar. Entonces, es un mensaje para decirles, aquí está la evidencia de todo lo que quedó de esta etapa, llamemos, que no solamente lo menciona, sino inclusive lo he estado escuchando ya en varios, ahorita que está toda la cuestión de Ucrania y ahorita lo que está pasando en China y todo, ese concepto de soberanía, de neoliberalismo, se está utilizando muchísimo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la visita del presidente de Brasil a China. En fin, el punto es que Es un recordatorio de decirle al pueblo: tenemos que comenzar de nueva cuenta a preguntarnos qué es traición. ¿Quiénes nos han traicionado? Y no, quizás no hacer tanta referencia histórica, sino que mucho de la traición que tuvimos ha sucedido apenas en esos últimos 30 y pico de años, ¿no? Entonces, quienes han votado, quienes están por votar, más o menos tienen una idea, y muchos lo vivimos, ¿no? Todo lo que ha sido estos partidos, estos políticos, estos representantes de intereses, no solamente propios o individuales o inclusive empresariales, sino también de intereses que van más allá de nuestras fronteras, ¿no? Por eso vemos que esta insistencia, aunque lo ha intentado poner, digamos, de una manera muy light, AMLO, ¿no? Que es algo muy politiquero, lo que están solicitando algunos senadores allá en Estados Unidos de esta intervención en México. Pues hoy más que nunca se ve en evidencia cómo esos intereses pues van más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta administración, pues como ahorita mencionaba Toño, ¿no? Todo lo que se propuso en campaña se ha ido logrando, ¿no? Sobre todo en las últimas semanas, algunas cosas han pasado y muy rápido, ¿no? Que incluso pues sus retractores están cada vez más enojados que nunca, ¿no? Y hasta entre ellos ya se están ahí peleando, ¿no? Entonces, vamos a ver qué traiciones políticas hay ahora entre la oposición, porque esto está moviendo también las aguas, ¿no? Entonces, un recordatorio al pueblo, pienso, de darnos cuenta de hacia dónde estamos yendo, hacia dónde queremos ir, y quiénes son los que han traicionado a la patria, al pueblo, a lo que pues estamos viendo ya como resultados, porque es lo que, no sé, a lo mejor es un poco, pero ahí están los números, ¿no? Cada vez vemos que este plan comienza a tener resultados. No es solamente un discurso, no es solamente una intención, ¿no? Sino que ya hay hechos y que están en beneficio del país, ¿no? Del pueblo, de las mayorías, cosa que antes solamente era para, pues sí, grupos colectivos, pero pequeños, ¿no? Minoritarios, la oligarquía, como luego él lo menciona, ¿no? Entonces, pienso que es una llamada de atención de que no olvidemos hacia dónde queremos ir, cuál fue el proyecto, cuál fue el acuerdo, porque, bueno, al ponerlo ahí como representante de, en este caso, el Ejecutivo, y a todos los que están tanto en la Cámara de Diputados, en senadores, que, digo, no es una mayoría calificada, pero mayoría al fin, han permitido hacer varios cambios que se están dando ya en beneficio a las mayorías, que para ello es la política, que se está viendo que no hay una traición hacia lo que el pueblo decidió. Bueno, pues sí, veamos, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos, en este caso, volver, ¿no? a vivir? Porque han sido traiciones tras traiciones en las últimas décadas, y que pues ya es responsabilidad del pueblo también tomar acción, ¿no? Porque, no sé, a mí sí se me hizo algo muy simbólico cuando él dijo: yo me puedo equivocar, ¿no? Cuando mencionó que había recomendado a Lili Téllez, ¿no? O sea, es de, a ver, quítenme a mí de la fórmula y veamos lo más importante, ¿no? Que la política no es una persona, sino es el conjunto de poderes, inclusive hasta estas decisiones donde hace algunos años era muy común que lo que diga el presidente es lo que dicen los demás, y probablemente la Suprema Corte de Justicia hubiera hecho lo que dijera el presidente. Hoy vemos que dice no. Entonces, eso también habla de que se está viviendo una democracia en México, ahora sí, ¿no? Ya no es una simulación, pero sí pide, ¿no?, a todos, o nos hace recordar, quizás no ya con ese sentimiento, ¿no?, como ahorita lo que mencionaba Gonzalo, ¿no?, de este enojo, esta rabia, y por lo cual fue el resultado en el 18, no, sino que ahora tengamos memoria, tengamos conciencia de qué es lo que se está construyendo, de qué es lo que se había destruido y que se está intentando rescatar. No va a dar tiempo a hacer todo como él mencionaba, pero qué es lo que se está intentando hacer, pero que sí, este concepto de traición, pues comencemos, ¿no?, a analizarlo y comencemos a ver qué de todo, tanto en cuestión, no sé, empresarial, algunas asociaciones civiles, partidos políticos, etc, etc, etc, todo lo que conlleva la parte política en México, pues quiénes sí, ¿no?, y quiénes no han traicionado al pueblo, al país, pues a la patria, ¿no?, como ahorita mencionaba Gonzalo al principio de este podcast. Con eso cierro mi comentario. Pues ya estamos llegando a la parte final del programa y quiero, digamos, aprovechar estos minutos que me quedan para tratar de hacer una propuesta. Para no que se acepte tal cual, sino que sirva para seguir discutiendo sobre este asunto de la traición política. Algo también mencionaba Gonzalo, que creo que es muy importante considerar, es que la conciencia. ¿Cómo adquirir conciencia de cuándo se está intentando concretar una traición política? Se habla de una transformación de las conciencias. Incluso el presidente habla más bien de una revolución de las conciencias. Yo creo que una parte fundamental es la que voy a señalar en este momento. ¿De qué manera comportarnos los ciudadanos para no volver a permitir una traición, una alta traición más en el país? ¿Qué sería una alta traición en el país? Pues aquella que con la manipulación y la propaganda de ciertas narrativas que Gonzalo las ha calificado de contradictorias, esto es, de simplemente negar propuestas elaboradas por el grupo que gobierna hoy el país, esa sería, digamos, un indicio importante de estar configurando una alta traición al país. Manipulación, propaganda vinculada a la mentira. Si el apoyo, por ejemplo, a las personas que no tenían recursos para tener un poco más de bienestar en su vida, es negado sistemáticamente como inexistente, pues aquí hay un indicio de que se está utilizando una negación como, pues, lo que es una mentira, que lo que intenta es que la realidad de México se parezca a la mentira. Que ya no haya estos apoyos. Otro indicio es apropiarse de los discursos democráticos para atentar contra la democracia. La defensa del INE, la defensa del Poder Judicial, de la Suprema Corte, se hace a nombre de la democracia. Pero finalmente, lo que se están defendiendo son altos salarios que ya no están permitidos por la Constitución y que, sin embargo, mediante recursos jurídicos, amparos, se siguen sosteniendo. El comportamiento del presidente del INE es harto elocuente. Parece que esta defensa de la democracia se puede reducir, y esta es una hipótesis que yo formulo, a simplemente la defensa de salarios ya contra la Constitución, contra lo que está establecido en la Constitución. Las campañas de odio también son un indicio de trabajar contra la democracia. Si las mayorías con ciertas características sociológicas, etnográficas, apoyan un proyecto, estas campañas contra estas características de ser personas con pocos estudios, de no hablar correctamente, que además se impulsó desde el principio por la forma de hablar del presidente. Pues estas campañas que podemos decir de odio, apoyándose en el clasismo y en el racismo, es otro indicio de una traición, de una alta traición. La descalificación a esta política pública de que el Estado no recurra a la violencia, de mofarse ante esta propuesta de más abrazos y menos balazos, es otro indicio más de alta traición. ¿De alta traición a qué? Pues a las características que existen actualmente en la sociedad mexicana, con todas sus limitaciones. Una sociedad republicana, democrática, laica, y que intenta una concreción más tangible de la justicia social. Y es una tentativa de alta traición, porque con todo esto, lo que se está promoviendo, y aquí la propuesta más polémica, lo que se está proponiendo es no regresar a un pasado que ya no puede ser, sino ir un poco más allá. La instalación de un gobierno fascista. Ya. Y con esta aseveración paso la palabra a Gonzalo. Gracias, Toño. Bueno, aquí hacemos un ejercicio de reflexión y a lo mejor con las herramientas que tenemos, con aquello que nos ha llamado la atención, que es de nuestro interés, con lo que hemos estudiado poco, mucho, nos atrevemos a hacer opiniones, ¿no? pero siempre basadas en reflexiones que, por ejemplo, como Anaí, tenemos a lo mejor un proceso de investigación, ¿no? Ella sobre José Revueltas, en mi caso sobre Antonio Caso, un filósofo mexicano, y que este panorama actual es muy similar a el panorama que tenía este filósofo mexicano, ¿no? Y digo, a lo mejor es muy similar, no tanto en cuanto a la lucha de la revolución, ¿no? Porque él vivió de 1910 a 1921, por lo menos, el rezago de las luchas revolucionarias. Yo me refiero más a cuanto a esta guerra de ideas, ¿no? Esta lucha, esta batalla por las ideas. Y me llama mucho la atención cuando Toño nos hizo esta propuesta sobre la traición a la patria, un ensayo que él saca a raíz del golpe de estado que hizo Victoriano Huerta a Francisco y Madero, y que después esto tenía como a lo mejor como un como repercusión la postura de Estados Unidos, ¿no? No reconocer al gobierno mexicano, y eso pasó desde 1914 hasta 1931, ¿no? Cuando Wilson, el presidente, no reconocía el gobierno mexicano y no había como intercambio. El resultado fue lo que hemos mencionado aquí, que a través de los tratados de Bucareli se hicieron este tipo de reconocimientos, ¿no? Sobre todo de Plutarco Elías Calles. Y aquí vemos dos ejemplos de traición, ¿no? El primero de Victoriano Huerta y luego el de Plutarco Elías, el de Calles hacia Obregón. Y esto tenía algo que ver con lo que decía Antonio Caso, ¿no? Que reflexionaba, es un filósofo que está al pie del cañón en el panorama político y de generación de las ideas en aquel momento. Y quiero a lo mejor rescatar algo que dice en ese ensayo, que hace pensando precisamente en este golpe tan duro que le dan al proceso democrático, ¿no? Porque para él, Francisco y Madero representaba precisamente este regreso a la democracia que no se había tenido con Porfirio Díaz. Y cuando Victoriano Huerta hace el golpe de Estado, la nación sale muy acongojada, ¿no? No tanto en la capital, porque había muchos intereses también, ¿no? Francisco y Madero había sido presa de sus pasiones, y teniendo una plática con un compañero de escuela, no desatendió del todo a la nación, sino más bien dicho, no le dio tiempo tampoco a hacer esas promesas que hizo en la campaña, ¿no? Del reparto agrario, porque tenía familia y atendió los intereses de su familia antes que los de la nación, ¿no? Entonces Antonio Caso hace una reflexión y dice en su discurso a la... Bueno, es un ensayo que se llama El lugarismo de la ley. Y dentro de este hay un subtítulo que se llama El conflicto interno de nuestra democracia. Y dice, a grandes rasgos, es que México toma esta figura de Madame Bovary, porque dice que México siempre ha tenido este modelo, ¿no? De aspirar a la realeza, ¿no? De pensarse, ¿no? Como esta irrealidad, ¿no? Quiero ser parte de ella, pero mi nación, mi pueblo, en donde vivo, no, mis circunstancias no solamente no me lo permiten, ¿no? No es posible llevar a cabo. Y él decía que la democracia es el único medio por el cual, aunque sea una democracia, dice él, no hay democracia perfecta, ¿no? La democracia nunca se ha hecho perfecta, sin embargo, es la única herramienta viable que tenemos los mexicanos y el mundo para poder hacer un proyecto. Es una herramienta, es el medio para alcanzar el fin, un proyecto de nación, ¿no? que lleve a la unidad nacional. Y decía entonces él, quiero rescatar sus palabras. Nuestra libertad solo se subordina a la libertad de todos. Nuestra personalidad, que se sentiría menoscabada al inclinarse ante un hombre, no se lastima cuando se somete a la libertad, a la voluntad del conjunto. Por eso habremos de ser demócratas. Porque si el gobierno debe existir, solo puede basarse en el consentimiento mutuo, en la cooperación dentro de la ley, en el convencimiento de que al someternos a un régimen, a un poder, somos una parte de este régimen. Y reside en nosotros una partícula de esa fuerza. Así es menos lastimosa esta triste necesidad social de obedecer y menos irritante esta dolorosa prerrogativa de mandar. Y esto es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? En palabras de Antonio Casas. Nuestra libertad solamente puede operar si pensamos o si se subordina en la libertad del conjunto. Y este conjunto es el pueblo. El pueblo es el que tiene precisamente este poder. Si los partidos políticos, las instituciones no se subordinan a la voluntad del pueblo, entonces estamos viviendo algo que, como dice Antonio Caso, sí, como solamente ideal, ¿no? Imaginario, fantasioso. Nos sentimos algo que no somos. Y entonces aquí llegamos otra vez a la pregunta existencial de qué somos en realidad. Y esta traición, ¿sí?, que política, nos demuestra esto, ¿no? Que cuando se atenta no contra las voluntades del todo, ¿no?, que el todo es el poder, no, contra las voluntades de todos, ¿sí?, de todos en este conjunto llamado sociedad mexicana, entonces estamos traicionándonos no solamente a México, sino a nosotros mismos. Y ya, para cerrar este último comentario, las palabras vienen muy ad hoc, ¿no? Este ejercicio democrático se tiene que hacer, ¿sí? Pero hay que entenderlo, ¿no? Las cosas ya no se hacen como antes. Se tienen que ir depurando, ¿sí? Y como lo dijo Coyomani, ¿no?, es importante entender que a partir de ahora, con estas alternativas, tenemos que vigilar, no solamente a lo mejor, hay bastantes formas o diferentes formas de llegar al mismo fin, pero nosotros en este momento, ¿sí?, con este tipo de partidos políticos que tenemos, solamente nos muestran un panorama. Lo que yo abogo aquí es por una diversidad, que tenga para llegar a un mismo objetivo, ¿no? Es decir, tenemos el objetivo, que es México, la conformación de un México fuerte, de una democracia que se opera bajo la democracia, y de algo que se llama república. Y la podemos tildar, ¿no?, de la república soberana, ¿no? O que el base sea, la base, como decía Toño, sería el pueblo soberano, ¿no?, que la sostiene. Pero esta república, o esta cuarta transformación, ¿sí?, el objetivo es eso, ¿no?, que México sea fuerte, fortalecerlo. ¿En qué sentido? En el sentido de hacer políticas que aboguen por un bienestar social. Y no solamente por un bienestar, sino que haga... no solamente la distribución de la riqueza, sino en materia de educación, en materia de la protección a los intereses de, no a los intereses individuales, sino a la protección de la justicia. ¿Pero cuál justicia? La justicia social. No tanto la justicia empresarial que vivimos en la actualidad, ¿no? Como decía Toño también, si lo que estamos defendiendo en este momento, o lo que se está defendiendo de parte de los partidos opositores, es solamente el sueldo, o porque ya no tienen ese poder que quisieran, o que tuvieron en algún momento, que quisieran tener en este momento, para poder tener más de ese dinero que ya se les quitó, entonces estamos equivocados, ¿no? De rumbo. Lo que se aboga es por una, efectivamente por una diversidad, pero con miras a un mismo objetivo, ¿no? Que nos muestren otro camino por el cual se pueda llegar. A lo mejor este camino de la cuarta transformación y el proyecto de Morena es uno, pero debe haber alguna alternancia y no hay como tal, no la veo. Entonces, ese sería mi comentario final. Anaí. Gracias, Gonzalo. Sí, para cerrar mi reflexión y mi comentario, bueno, yo quisiera decir, para este concepto que se manejó hoy sobre la traición política, bueno, pues la gran traición política sería la traición al pueblo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para definir un poco, para acercarnos, bueno, ¿qué sería la traición al pueblo? La deshumanización, por ejemplo, la deshumanización, y sobre todo pensando por qué pensar en el pueblo como el gran principio rector del bien político. Pues porque gracias al pueblo nos sostenemos todos. Ellos son los que sostienen los proyectos de justicia social. Por eso esa frase de Andrés Manuel, por el bien de todos, primero los pobres. Porque ellos son los que nos sostienen y el pueblo es el que saca la cara por nosotros. Entonces, viendo estas dinámicas de los gobiernos traidores del pasado, pues llegaron con el gobierno de Calderón a poner al pueblo como carne de cañón ante la violencia. Entonces ellos siempre están sosteniendo, y yo por eso, para cerrar mi análisis, señalo la frase de Andrés Manuel: el pueblo está politizado, el pueblo siempre habla por todos. Entonces, sí, ¿cuáles serían esas traiciones? Bueno, la deshumanización, sería también el fascismo, y eso sería, esas serían las aristas de esas traiciones, y evidentemente el actual gobierno de Andrés Manuel no traiciona al pueblo, es un gobierno que no toma acciones ni decisiones que afecten a la justicia social o a las capas más desprotegidas. Y podremos hacer un análisis de enumerar estas cuestiones de por qué con este gobierno se avanza en la justicia social, se avanza hacia el bien común, pero también promover el análisis y la conciencia, porque el gobierno actual es una ventana pequeña en donde se puede seguir avanzando, y bueno, estar atentos y de ver cómo ciertos partidos políticos como el PAN pues acuden incluso a la mentira para desvirtuar, y bueno, y también poner atención en que no fácilmente el pueblo le cree. Y bueno, es así como yo cierro mi participación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ya queda poquito tiempo, pero ahorita con último que cerraste con tu hipótesis, Toño, así de rápido, nada más quisiera mencionar que si es lo que dices, entonces todo esto que supuestamente se había terminado en la Segunda Guerra Mundial, pues no terminó. Se sigue viendo en México, como ahorita se está viendo en Europa. Y que, pues, dicen por ahí, ¿no? Que cuando veas a tu vecino sus barbas remojar, no, cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces hay que ver qué pasó hace algunos años en Brasil, pero yo creo que con más énfasis en Bolivia, en Ecuador, en Perú, lo que acaba de suceder. Creo que López Obrador nos está dando claves de que esta oposición con todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Que pues no les ha funcionado. Esperemos que no salga con acciones violentas de a de veras y que si no estamos preparados esto nos agarre de sorpresa y podamos tener las consecuencias que no queremos, ¿no? Por esta traición que yo creo que ya está previendo López Obrador. Con eso cierro mi comentario. Pues bien, ya tenemos poco tiempo y es el momento de llegar a al cierre del programa. Recuerde todos los lunes y viernes, de 9 a 11, el programa México, el árbol de los mil frutos. 9 a 11, tiempo del centro de México. Pues los esperamos la próxima semana, el próximo lunes. Por cierto, rápidamente comento que el domingo es el día del libro. Entonces probablemente dediquemos el programa de lunes a reflexionar en torno a esta efeméride que es el Día Internacional del Libro. Hasta entonces. Y chance enchufo una chava, chambeando de chapirete, me sobra chupe pachanga.